Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 20 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Israel ataca zonas de la Franja de Gaza por presunta violación de Hamás al acuerdo de alto el fuego. El presidente de Ucrania señala que atacar refinerías de petróleo contribuirá a que Rusia vuelva a la realidad. El presidente de China enfatiza el principio de una China en mensaje a la nueva líder del partido taiwanés Kuomintang. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El ejército de Israel atacó bastiones del grupo islámico Hamás en la Franja de Gaza, indicando que la acción fue en respuesta a su violación del acuerdo de alto el fuego. El ejército dio a conocer el domingo que Hamás había lanzado un misil antitanque y disparado contra sus soldados en el sur de la franja, causando la muerte de dos de ellos. En un comunicado, Hamás negó su implicación en los ataques. El ejército israelí declaró, en las últimas horas, en respuesta a la flagrante violación del acuerdo de alto el fuego de hoy domingo, las fuerzas de defensa de Israel atacaron decenas de objetivos terroristas de Hamás en toda la franja de Gaza. Añadió que los objetivos incluían arsenales y múltiples infraestructuras subterráneas. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, publicó en redes sociales: Hamás pagará un alto precio por cada disparo y violación del alto el fuego, y si no entiende el mensaje, nuestra reacción se intensificará. Los medios de comunicación palestinos informaron que al menos dos personas, incluido un periodista, habían muerto en un ataque con aviones no tripulados israelíes en el centro de la franja. También informaron que una mujer murió y varias personas resultaron heridas en un ataque israelí con drones en el sur del territorio. Al parecer, la mayoría de los heridos eran niños. Las autoridades sanitarias gazatíes comunicaron el domingo que 35 personas han perecido desde que entró en vigor el alto el fuego el 10 de octubre y que el número de muertos ya supera los 68.000. Hamás criticó enérgicamente a Israel por los ataques a los que calificó de violación del acuerdo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destacó la necesidad de atacar las refinerías de petróleo rusas con el fin de presionar a Moscú y lograr que respete el alto el fuego cuando éste se materialice. En un video publicado en redes sociales el domingo, el mandatario ucraniano declaró: prácticamente cada uno o dos días, las refinerías de petróleo rusas sufren ataques, y esto contribuye a que Rusia vuelva a la realidad. El ejército de Ucrania informó que había atacado una refinería de petróleo y una planta de procesamiento de gas de Rusia por la noche, entre el sábado y el domingo. Las Fuerzas Armadas aseguraron estar destruyendo empresas que son cruciales para satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas rusas. Agregaron que también buscan socavar la base militar industrial rusa para impedir que Moscú continúe con la invasión. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia señaló el domingo que sus fuerzas habían liberado una población en la provincia ucraniana de Donetsk, en el este, y otra en la de Zaporilla, en el sur. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, había declarado previamente en una red social que los límites de propiedad habían sido definidos por guerra y agallas. Instó a Rusia y a Ucrania a detenerse donde están. Trump planea reunirse con Vladimir Putin, presidente de Rusia, en Hungría. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente de China, Xi Jinping, expresó su esperanza de que el Partido Comunista de su país y el mayor partido opositor de Taiwán, el Kuomintang, fortalezcan sus relaciones bajo el principio de una China. La agencia estatal de noticias china Xinhua informó que Xi, en su calidad de secretario general del Partido Comunista, había enviado el domingo un mensaje de felicitación a Chen Liwen, quien ganó el sábado la contienda por el liderazgo del Kuomintang. Durante su campaña, Chen hizo énfasis en su postura favorable a China. El mensaje de Xi subrayó su rechazo a la independencia de Taiwán e hizo hincapié en la defensa del consenso de 1992 que, según se informa, se alcanzó ese año entre el Partido Comunista y el entonces gobernante Kuomintang para confirmar que tanto Taiwán como China continental forman una China. Xi expresó su esperanza de que ambos partidos políticos unan a la gran mayoría de la población de Taiwán e instó a salvaguardar firmemente lo que describió como el hogar común de la nación china. Según el Kuomintang, Chen envió una respuesta en la que expresa a Xi su agradecimiento por el mensaje de felicitación. El partido cita a Chen diciendo que el Kuomintang y el Partido Comunista deben fortalecer los intercambios y la cooperación a través del Estrecho de Taiwán sobre las bases existentes y promover la paz y la estabilidad de esa zona. Aerolíneas de Japón están advirtiendo a los pasajeros que no deben poner baterías externas en sus maletas debido al riesgo de incendio. Inspectores del aeropuerto de Haneda, en Tokio, detectaron cerca de 20.000 artículos con baterías de iones de litio en el equipaje facturado de vuelos nacionales durante el año fiscal 2024. Según el Ministerio de Transporte de Japón, existen controles de seguridad para detectar explosivos y otras amenazas a bordo. Sin embargo, el sistema no siempre es capaz de detectar baterías de litio y algunas podrían pasar desapercibidas. Una empleada de una aerolínea en el aeropuerto de Haneda señaló: "Los pasajeros deben asegurarse de que no haya baterías portátiles en su equipaje facturado. De haberlas, es posible que no puedan abordar el avión". Las baterías externas se pueden llevar en cabina, pero con las debidas precauciones. En enero se registró un incendio en un avión mientras se preparaba para despegar de un aeropuerto de Busan, en Corea del Sur. Se cree que el fuego se originó por una batería externa colocada en el compartimiento superior. En julio, el Ministerio de Transporte comenzó a instar a la población a mantener las baterías a la mano en lugar de colocarlas en los compartimientos superiores. Autoridades de meteorología de Japón informan que debido a una masa de aire frío, las temperaturas serán más bajas de lo habitual para esta época del año en el norte y el este de Japón en los primeros días de esta semana. Se prevé que el tiempo continúe siendo nublado o lluvioso. Para el centro de Tokio se pronostica que las temperaturas máximas diurnas descenderán unos 8 grados hasta llegar a los 16 grados centígrados a media semana. Las autoridades también advierten sobre la posibilidad de hielo en las calles y carreteras de la prefectura septentrional de Hokkaido. Se prevé nieve hasta el martes, especialmente en zonas montañosas. Esta podría acumularse en las llanuras de Hokkaido a lo largo de la costa norte del Mar del Japón y junto al Mar de Ojotsk. Antes de concluir nuevamente nuestra principal noticia, el ejército de Israel atacó bastiones del grupo islámico Hamás en la Franja de Gaza, indicando que la acción fue en respuesta a su violación del acuerdo de alto el fuego. El ejército dio a conocer el domingo que Hamás había lanzado un misil antitanque y disparado contra sus soldados en el sur de la franja, causando la muerte de dos de ellos. En un comunicado, Hamás negó su implicación en los ataques. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.